Seguimos en la entrevista entonces con las chicas del grupo o la agrupación El Paraná No Se Toca. Hablábamos de los inconvenientes que causaba en la naturaleza cambiar el curso de un río. Una pregunta que les quería hacer es, cuando manifiestan en contra de estas, cuando hacen estas acciones directas, ¿lo hacen yendo con sus callas al lugar? ¿Toman fotos? ¿Cómo es la actividad cuando deciden manifestar así? ¿O no? ¿O se reúnen en algún lugar y toman las ideas políticas? Y según el caso, o sea, en el caso del Arroyo de la Cruz esa vez, bueno, sí, hicimos el velatorio, fuimos todos remando hasta ahí, acampamos, hicimos un velorio simbólico, fuimos con prendas negras, armamos una corona de flores autóctonas y bueno, sacamos fotos. Pero después hubo otros indicamientos que lo vieron chicos que pasaban remando y sacaron fotos y filmaron en el momento y así nos enteramos, pero no volvimos, digamos, al lugar a hacer. No lo velamos. Esto todavía no lo velamos. Este desarrollo de este, no sé cómo llamarlo, este agricultor, se podría. Productor. El productor. No hace agricultura, hace ganadería. Sí. Hace ganadería. ¿Se volvió a abrir el arroyo? No. Claro, eso te quería por ahí comentar. Con el tema de la... Nosotros hacemos, bueno, las cuestiones estas del velorio y demás, y después lo que hicimos fue ingresar en el municipio de Victoria, digamos, los reclamos administrativos con respecto a esto, nota pidiendo, bueno, al intendente que nos notificara de si se había hecho estudios de impacto ambiental, porque en realidad no está prohibido hacer movimientos de tierra, sí, obviamente cortar cursos de agua pública. Así que hicimos toda esta medida administrativa como para darle no solamente la cuestión mediática o digamos la acción, sino también un sustento más jurídico legal. Por ese lado emitimos las notas a raíz de unos relevamientos aéreos que hicimos también parte de la gente del Paraná No Se Toca, que sacamos fotos aéreas donde veíamos un montón de indicamientos más aparte del Arroyo La Cruz, que son 5.000 hectáreas más o menos. ¿Esto está relacionado con los mismos problemas de terraplenes que denuncian? Sí, embicamiento y terraplenes es lo mismo. Claro, sí, ¿no? Sí, es lo mismo. Ah, en realidad es más o menos lo mismo. Y salió también dentro de las noticias que parte de estos embicamientos serían de terrenos de la Municipalidad de Rosario, que tiene ahí también enfrente a la isla. A raíz de esto y de las fotos aéreas que se tomaron, que se ven dentro de la página, nos llama el secretario de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, el ingeniero Raffo, donde nos pide también que, bueno, ingresemos una nota, lo cual hicimos, y hicimos la presentación y las denuncias ahí. Así que ellos también hicieron un relevamiento aéreo de esto, encontraron un montón de indicamientos más. O sea que la situación del delta del Paraná en la provincia de Entre Ríos es bastante compleja, porque está bastante indicada, por eso ambientalmente bastante importante. He estado viendo que, o sea, no son solo trabajos de denuncia y de que se conozca la situación, también hacen trabajos de concientización. Vi que dieron una charla en la escuela número 15 de Victoria hace poco tiempo. Sí. ¿Se dedican a realizar charlas abiertas? ¿Cómo es la organización? Sí, hasta ahora hemos ido cuando nos han invitado. Ah, por una invitación. Por la convocatoria del interés de algún colegio, también participamos de unas jornadas ambientales que organizó el Consejo Municipal acá en Rosario. Y bueno, y tenemos algunas invitaciones más pendientes, pero sí, nos manejamos por ahora de esa forma, ¿no? Cuando nos llaman, pero sí, desde un principio, cuando nosotros empezamos a juntarnos, siempre estuvo esto de la idea de hacer un poco de concientización ambiental y trabajar por ahí no solamente con las escuelas y con los chicos, que está bueno porque bueno, uno los va nos va haciendo enterar de cosas que por ahí de otra forma no se enteran, pero también nos interesa trabajar directamente con la clase política, que son los que toman las decisiones en este trabajo de concientización, ¿no? Creo que es fundamental que ellos tomen conciencia, porque son los que están tomando las decisiones o no sobre estas cuestiones, ¿no? Y que son urgentes, no podemos esperar a que crezcan los chicos para que ellos decidan lo que tendrían que estar decidiéndose ahora, ¿no? En este momento. Les iba a preguntar cómo trabajan organizativamente. Ustedes, según me contaron, se reúnen en un lugar o en un par de lugares, tienen reuniones, y allí es tipo asamblea, hablan entre todos, se discuten las ideas. ¿Cómo? Sí, de hecho hace poco traspasaron los 3.000 integrantes del grupo. Somos una peña, sí. Ahí para festejar. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es el trabajo político, digamos, de la agrupación cuando se reúnen? Nos reunimos todos los martes a partir de las 20 en determinados lugares, depende de la lluvia o el clima o no. Son lugares públicos, está digamos, es abierto, así que puede venir cualquiera. Hay gente que viene ya asistiendo desde las primeras reuniones y hay gente que va incorporándose día a día. Sí, nos manejamos a través de asambleas, se lleva una agenda de los temas a tratar, de las convocatorias que hay, de las acciones que hacemos, y se toman las iniciativas entre todos. Nuestra mayoría depende de... Se hacen todos los martes de esas reuniones, se hace la minuta o el acta que queda publicada ahí en el grupo, o sea que todos los 3.200 y 3.000 y pico de integrantes la lee y la sigue. Sabemos que la leen y la siguen porque nos hacen saber también, nos encontramos por ahí y todos saben lo que estamos haciendo. Y sí, nuestras mayorías son los que están presentes. Buenísimo. ¿No? Generalmente es por unanimidad de los presentes. Bien. Eso es lo que hacemos. Para ubicar al grupo, físicamente, en las reuniones, ¿cierto? Los días martes, entonces, ¿a qué hora? A partir de las 20, si llueve, en Pichangú, Alvear y Rodríguez, y si no llueve, en Sungú, que es Boulevard Avellaneda y Avenida Alberdi. Igual siempre se publica en la página, donde el mismo día, porque generalmente nos decidimos ahí, claro, según el clima. Igual la página para seguirlo es un grupo en el Facebook que es El Paraná No Se Toca. Quería preguntarle sobre el tema de la bandera, porque no la pude ver yo en la... Nos quedó hermosa. Sí. No se puede ver, dice que la imagen no la pudimos ver acá en la página. No quise verla. ¿Y si está ahí arriba? No sabía. No, yo entré en otro link que decía la bandera, sí, entonces no. Sí, muy, muy colorida y bien representante de lo que llevan adelante, me parece. Parece un cuadro de este pintor de los ríos que... ¿De Domínguez? Sí. Uy, sí. Ojalá. El otro día nos visitó la hija de Domínguez, que nos tiró muy buena onda, muchos datos, y nos invitó a participar, que ellos están en la fluvial, ¿no es cierto? Todos los sábados y domingos. Y en medio de este terreno que se enfoca mucho de concientización ambiental, teniendo en cuenta la ciudad que se nutre mucho del río, más en verano, ¿creen que hay, la gente toma conciencia, le da el valor al río, o está un poco descuidado o de ese lado? Y hay de todo. Hay de todo. Por suerte, yo remo hace un montón y ha crecido muchísimo la plaza de gente volcada al río en estos últimos años, tanto en lancha como en deportes acuáticos, ya sea esquí, lo que fuere, y kayakismo y natación. Entonces, por ahí la gente está un poco más concientizada. Falta un montón, porque por ahí, qué sé yo, hay gente que se incorpora recién al río y demás. Principalmente lo que falta es comprender que no pase el basurero por las islas, y que la basura que uno genera y se lleva la tiene que traer de nuevo. Eso es fundamental. Ha mejorado bastante, por lo menos en la costa rosarina, internamente, dentro de, digamos, de Riacho y demás, tampoco se ve tanto. Hay un poco más de conciencia con respecto a eso. Y después los temas de, qué sé yo, de las condiciones de los motores, que anden bien, como para que no desechen tanto aceite o nafta al Paraná. Esas son cosas que uno por ahí puede ir viendo de su embarcación o de su conducta, que ayudan un montón, obviamente. Pero bueno, ahí estamos, en el aprendizaje todo, ¿no? Sí, lo mismo que lo que se tira al río, ¿no? Yo veo las bolsas de plástico y todo eso que después causa diversos problemas. Lo más grave por ahí para denunciar es que la provincia de Santa Fe no tiene, digamos, tratamiento de residuos cloacales que vayan. O sea, todo va directamente al río Paraná. Entonces, por ahí eso, más la sumatoria de un montón de otras cosas más, es como que cada vez este río se satura y de problemáticas tiene millones para hablar penosamente, ¿no? Ustedes lo conocen de hace bastante al río, o sea, lo conocen, digamos, frecuentemente, más que nada. Yo soy rosarina, así que... Yo no, yo soy foránea, estoy hace un año y medio acá, pero creo que a los 4 días que llegué, fui a la isla, me llevó Vicky, y bueno, y nada, me encanta. O sea, yo soy bióloga, así que bueno, todo lo relacionado con la naturaleza me llega especialmente. Y bueno, realmente me encantó saber que así, junto a una ciudad como Rosario, había un ecosistema tan conservado y tan hermoso como esto del humedal de las islas. Tan, ¿no?, rico. Y sin embargo, fíjate cuánta gente hay en Rosario que no tiene idea lo que tenemos acá enfrente. Eso no iba a decir, también hay una reserva muy interesante que no está tan difundida tampoco. Sí, es buenísimo el... No acá en Rosario, en Villa Constitución hay una reserva. Rosario no tiene, porque generalmente no tiene isla Rosario, salvo esta parte, bueno, que se ha denunciado ahora, que sería parte de las tierras supuestamente de Rosario, pero todavía no se sabe mucho de eso. Pero en sí, bueno, en la provincia de Santa Fe ahora hubo un proyecto de ley, creo que hizo de o hay o tratado presentado para hacer todo relevamiento de la parte de isla que les corresponde a Santa Fe en esto, porque generalmente son todas de jurisdicción enterriana, aunque el humedal o la naturaleza no tiene fronteras. No tiene fronteras. Bueno. Como tampoco tienen frontera las reuniones que hace la agrupación El Paraná No Se Toca, entonces ya saben, los días martes a partir de las 20 horas en Pichangú, creo que es Salta y... Y Rodríguez. O en... Zungú, que es en Alberdi. Y Boulevard Avellaneda. Justo la... en la esquina esa que está justo. Enfrente de la fuente. Ahí se pueden reunir con la gente del Paraná No Se Toca. Aquellos que sean kayakistas o que se dediquen a la navegación también pueden salir con la gente del Paraná No Se Toca a navegar y a promover de alguna manera, concientizar a la gente, mostrar, hacer visible las consecuencias de los desmanes que se cometen en las islas. Les agradezco mucho que hayan estado en el día de hoy, un día difícil por el climático. No le ha errado Itzel en su pronóstico del año del fin del mundo, que iba a ser el día de hoy. No fue el fin del mundo, pero anduvimos cerca. Pero de alguna manera, con el trabajo que ustedes hacen, hay esperanza de que el mundo de aquí en adelante sea cada vez un poquito mejor. Un gran abrazo y muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes.